gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros dos, otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Versículos 20 y 22. Y en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Cómo ayudan estos textos en conjunto a identificar a Alejandro como el poder que se menciona aquí? ¿Qué podemos aprender de esta serie de nombres, fechas, lugares, acontecimientos históricos? En primer lugar, descubrimos que la profecía se cumple, lo que predice el mensajero divino, la palabra de Dios, nunca falla. En segundo lugar, Dios es el Señor de la historia. Quizá tengamos la impresión de que la ambición de los emperadores, los dictadores, los políticos y todo tipo es lo que impulsa la sucesión de poderes políticos, líderes y reinos. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el control total y moverá los engranajes de la historia según sus propósitos divinos, lo que en última instancia conducirá a la erradicación del mal y al establecimiento del reino eterno de Dios. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 42, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 27. Domingo. Lunes 16 de marzo, las profecías sobre Siria y Egipto. Leo Daniel capítulo 11, versículos 5 al 14. El rey del sur será fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, se hará poderoso y su dominio será grande. Al cabo de unos años harán alianza, la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ya no podrá tener la fuerza de su brazo, ni él ni su brazo permanecerán, porque ella será entregada a muerte y también los que la habían traído, y su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de raíces se levantará sobre el trono, vendrá con un ejército contra el rey del norte, entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio, y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, objetos preciosos de plata, oro, llevará cautivos a Egipto. Durante años se mantendrá alejado del rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur, y volverá a su tierra. Pero los hijos de aquel que se airarán reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá uno apresuradamente, inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta la fortaleza. Por eso se enfurecerá el rey del sur, saldrá, peleará contra el rey del norte, te pondrá en campaña una gran multitud, pero toda esa multitud será entregada en manos de aquel. Al llevarse la multitud, se llevará el corazón, derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá rápidamente con un ejército y muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, hombres turbulentos de tu pueblo. Se levantarán para que se cumpla la visión, pero caerán. ¿Qué es lo que sucede aquí? Con la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre cuatro generales. De ellos, Seleuco de Siria al norte, Ptolomeo en Egipto al sur, lograron establecer dinastías que luchaban entre sí por el control del territorio. La mayoría de los estudiosos de la Biblia entiende que las guerras entre el rey del norte y el sur, profetizadas en Daniel 11, 5 al 14, se refieren a las muchas batallas que involucran estas dinastías. Según la profecía, se intentaría unir a estas dos dinastías mediante matrimonios, pero esa alianza duraría poco, según el versículo 6. Las fuentes históricas nos informan que Antíoco II Teos, del año 261 al 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. Sin embargo, ese arreglo no duró y el conflicto que concernía directamente al pueblo de Dios pronto se reanudó. Por eso Daniel 11 aborda algunos acontecimientos importantes que afectarían la vida del pueblo de Dios durante siglos después de que el profeta Daniel desapareciera de escena. Nuevamente podemos preguntarnos por qué el Señor revela con anticipación todos los detalles sobre las guerras que afectan los reinos que luchan entre sí por la supremacía de la parte del mundo. La razón es sencilla: estas guerras afectan al pueblo de Dios. Por esto el Señor anuncia de antemano los muchos desafíos que enfrentará el pueblo en los años siguientes. Además, Dios es el Señor de la historia, y al comparar el registro profético de los acontecimientos históricos podemos ver una vez más que la palabra profética se cumple tal como se predijo. El Dios que predice las vicisitudes de los reinos helenísticos,

La diferencia de a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos ayuda a mostrar el flujo de los antecedentes históricos y además brinda a los lectores una evidencia poderosa del sorprendente reconocimiento de Dios. Dios acertó en todo lo que ocurrió antes de estas profecías, por lo que sin duda podemos confiar lo que Él dice que sucederá en el futuro. Incluso en medio de todos los acontecimientos políticos históricos, en el pasaje se revela a Jesús de Nazaret, el príncipe del pacto. ¿Cómo nos muestra esto? Que a pesar de toda agitación e intriga política, Jesús continúa siendo el centro de las Escrituras. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 44, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 27. Miércoles 18 de marzo, la potencia siguiente. Leo Daniel capítulo 11 versículos 29 al 39. Al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera, porque vendrá contra él naves de Kitim, y él se contristará y retrocederá, se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo, pondrán la abominación desoladora, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, al pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo destruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, muchos se juntarán a ellos con lisonjas, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad y se ensorbecerá, se engrandecerá, sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses, hablarán maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que a sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que lo reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. ¿Qué es este poder que surge después de la Roma pagana? Según Daniel, se refiere a un sistema de poder, aunque este sistema viene a continuación del Imperio Romano pagano, hereda algunas características de su predecesor y al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos. El texto bíblico dice que no será postrera venida como la primera. A medida que avanzamos, encontramos que actúa como un poder religioso, dirige el ataque principalmente a Dios, a su pueblo, y veamos algunas de las prácticas perpetradas por este rey. En primer lugar, se enoja contra el pacto santo. Esta debe ser una referencia al pacto de salvación de Dios al que este rey se opone. En segundo lugar, es el rey recibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitará el continuo sacrificio. En Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. En tercer lugar, como consecuencia del ataque del santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela y de prevaricación asoladora apunta a dos actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño, según el versículo 3 en Daniel 8. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. Tienen a algunos de los sabios caerán a ser depurados, limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Y esto recuerda que el cuerno pequeño que derribó aparte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó, según el versículo 10 de Daniel 8, comparándolo con el capítulo 7, 25. El quinto lugar, este rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses, hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Como era de esperar, el cuerno pequeño también hablará grandes cosas, incluso contra Dios. Podrían mencionarse otras similitudes, pero considerando lo que leemos en Daniel 7 y 8, ¿quién es este poder y por qué es tan importante que seamos firmes al identificarlo a pesar de las presiones sociales? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 45 durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 27.